Aerolíneas Imaginarias anuncia el arribo de su vuelo 555 procedente de Athens, Georgia, a la ciudad del Bolsón. El cerro Piltriquitrón, que significa en idioma mapuche cerro colgado de las nubes, también conocido como el Piltri por la gente del lugar, tiene una altura de 2.260 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los accidentes geográficos que más distinguen al Bolsón, un cerro imponente que se enfrenta a la cordillera dejando en el medio a la comarca. En sus faldeos crece un bosque de lengas, el cual sufrió un incendio a causa de la negligencia humana en 1978. Y gracias a la iniciativa del escultor Marcelo López, se comenzó a talar los restos del bosque, labrando los árboles y dando vida al bosque tallado, uno de los atractivos del lugar. El cerro es uno de los mayores atractivos turísticos en la ciudad del Bolsón. En el mismo se desarrollan actividades de turismo activo, tales como recorridos en cuatriciclos, parapentes, cabalgatas, actividades de montañismo, entre otras. En sus faldeos posee bosques de cipreses y lengas. Miguel Cantilo junto al enorme Miguel Abuelo le dedicaron esta canción. Si no fuera por ti, ¿qué sería del día? Fuera por ti la primera alegría. Si no fuera por ti, no me despertaría. Si no fuera por ti, sol de todos los días. Tinieblas colgado de las nubes, toda mi energía en ti para volatilizarme en tu cumbre, llévame la esencia hasta aquella cúspide donde todo se une, todo se une, todo se une. Por ti, sol de todos los días. Hey. Hey. Un loco gigante de las tinieblas colga de las nubes, de las nubes, toda mi energía en ti para volatilizarme en tu cumbre, llévame la esencia hasta que la cúspide donde todo se une, todo se une, todo se une. Dick Chestnut murió el día de Navidad, el mismo día que representa el nacimiento del más famoso mártir de la historia. Dick es un mártir ahora, un hombre enfermo que estaba plagado durante la mayor parte de su vida adulta con las facturas médicas acopiadas que no podía pagar. Muere durante la misma semana que Estados Unidos aprueba una ley de salud. Muchos opositores de atención de la salud pública han dicho que nadie en Estados Unidos muere porque no puede pagar la atención médica. Se debería haber dicho que a Vic, si tenía, aún podría estar vivo. Grabó 17 discos, dos con la producción de Michael Stipe, el líder de REM. Y de él escuchamos el tema Supernatural. Thank you. Corzón, el grupo Explota Elisabetta en Donde Muere el Sol. La Universidad de Georgia fue creada en 1785, ayer no más, y está ubicada en Athens, y es uno de los pilares de la ciudad. Tal vez esa sea una explicación a tanta creatividad. El Bolsón también cuenta con la Universidad de Río Negro, donde se cursan las carreras de licenciatura en agroecología, la licenciatura en diseño artístico audiovisual y la tecnicatura en producción vegetal orgánica. It's a modern creation, a natural mutation, just an ancient adaptation to the voices above. I start to slip, readjust my grip, and find the phone ringing in my eyes. I pick it up, realize I'm stuck, and now I got no place I can hide. An ancient Y desde Agents, The Wicks en Modern Creation, creación moderna. Y ahora leemos unos textos aparecidos en la página web Taringa. En 1969 llegaron al Bolsón los primeros hippies, inspirados por los originales hippies que pelearon contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y quienes por primera vez presentaron al mundo una visión alternativa de la vida social en contra del sistema establecido. Perspectiva quizás adelantada para el nivel de conciencia mundial y el de ellos mismos. En el Bolsón, se trató de un grupo de personas que deseaba practicar la convivencia con la naturaleza, planteándolo como un rechazo a la progresiva industrialización, guerras y capitalismo extremo que se observaba en el mundo y se observa hoy. Corría el año 1969 y en Buenos Aires se había estrenado la ópera rock Hair. Fueron algunos miembros de la compañía los que primero arribaron a El Bolsón, y así se fueron formando diferentes comunidades. Eran grupos que sabían que había que producir un cambio en este planeta, que el sistema económico no daba para más. La gente podía ir y acceder e instalarse sin poseer propiedad, aunque tampoco aspiraban a quedarse con la tierra. Se dio el cambio de las formas de vida, separando espacios de vida comunitaria y de intimidad. Se incorporó la mística y la oración en determinadas horas del día. Otro cambio, como principal objetivo, la educación de los niños, los juegos, la música y el amor a la naturaleza. La alimentación también sufrió cambios, ya que aprendieron los rudimentos de los cultivos, huerta, cría de animales de corral, caballos y vacas. La siembra y la cosecha se volvió un acto cultural. Las personas se reunían para las cosechas. Las tareas pesadas se hacían comunitariamente. Las fiestas se hacían para festejar estos encuentros como corolario de un trabajo de grupo. Los jóvenes bonaerenses iban en el verano y enloquecían por quedarse, pero como los inviernos eran fríos, intensos y lluviosos, se volvían. En ese tiempo se vivía con muy poco, y al no haber cánones ciudadanos, no había preocupación por la ropa de marca, el café, el diario, etc. En 1982, una ordenanza municipal declaró El Bolsón primer municipio ecológico de Latinoamérica. El Bolsón, zona no nuclear. El Bolsón, a favor de la vida. Los hippies causaron ciertos efectos en los nativos. Los primeros pobladores del Bolsón se ajiparon y los hippies se apaisanaron. Era común ver a un gaucho con collares coloridos y el pelo muy largo, o a un hippie con un poncho de gaucho, botas de campo y sombrero. Un dicho muy popular de los criollos por aquel tiempo era: se me ajipó el hijo. El Bolsón estaba compuesto por mapuches, por inmigrantes europeos, árabes, chilenos y extranjeros, que intentaban establecerse. Los que se engancharon con la moda hippie fueron más que nada los descendientes de españoles, chilenos y mapuches. Estos fueron los primeros hippies del Bolsón, y los más auténticos. Vivieron allí por 7 años y luego se marcharon para no regresar. Por supuesto que más tarde llegaron otros que no eran tan hippies. Actualmente solo queda un pálido reflejo de los primeros hippies del Bolsón, sin embargo, constituido por excelentes artistas, artesanos y productores. El movimiento hippie prácticamente ha desaparecido en el mundo y en el bolsón también. Y como decíamos antes, hay muchos músicos excepcionales en el bolsón. Uno de ellos es Horacio Moscovici, de quien vamos a escuchar un tema de su disco Alabanzas Paganas, que por ejemplo hizo con León Gieco un disco para niños. El mismo lo pueden encontrar, así como toda la música del bolsón que escucharon, en discosgoga.com. Y vamos a escuchar otro tema de Horacio y luego vamos a una pausa. Thank you. Thank you.